también lloré por unos sueños que guardé en el alma y que nunca se dieron. Y mira que ahora soy feliz, sonrío de nuevo y encontré por fin un amor nuevo, una mujer que me ama. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. FM Riachuelo 100.9. Cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos en la humanidad, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris, quienes devolverán la armonía al planeta Tierra. FM Riachuelo 100.9. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Todo es posible? Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si lo te a ellos te venden, se venden. No pierdas el enfoque. Por más piedras que haya en el camino, no pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es el enfoque. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Muy buenos días, y acá estamos con el fondo musical del enfoque. No pierdas el enfoque, cosa que intentamos hacer en esta patria nuestra que está tan desenfocada y desenfocada. No es fácil, pero bueno, es lo que intentamos. Intentamos transmitírselo también. Le decimos buenos días a nuestros oyentes. Acá estamos moviendo las cabezas con el streaming también, así que nos pueden ver, nos pueden oír. ¿Cuál es la cámara que me toma, señora directora? Una sola, hoy hay una sola. Porque nos portamos mal, entonces. Señora directora. Tampoco es que una cámara así, de giros, de cine, no pidan tanto, che. Lo importante es que acá estamos con el enfoque en este sábado. Le decimos buenos días. Bueno, a falta de una tenemos dos operadoras, Moni y Romina. Ambas dos están ahí operando, manos mágicas, las queremos, y bueno, y acá está. Y Moni dando órdenes, que es algo que le encanta, dar órdenes, y se ríe Romy porque sabe que es así. La agarró justito. Bienvenida, Romy querida, así que es un gusto tenerte ahí también. Y Moni ya sabe que la amamos, y que es la bella y que es la número uno para nosotras. Les decimos buen día, Ana. Buen día, estoy un poco complicadita. Bienvenida, acá, ¿eh? Quédese tranquila. Tranquila, quédese tranquila, tranquila. Usted ande tranquila. No se haga problema. ¡Ah! No tiene internet. No importa. Bueno, no tiene. Vio que el papel al final sirve. No hay problema. No se ve. No se escucha bien. Ya saco la compu. Igual ya saca la compu porque, bueno, las mágica tecnología. La idea no era. Se hace lo que se quiere, lo que se puede, no lo que se quiere, ¿vio? Buen día, Nadia. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, acá estamos. Y por suerte la magia del papel sigue existiendo, así que nos salva, ¿no? ¿Qué te así parece, Ani? Ahora te vamos a escuchar en el micrófono, nos acomodamos tranca y estamos. ¿Estamos ahí? Esto es Radio Buenas. Verdad. Esto es Radio Verdad, más que verdad. Más que, más verdad, que verdad. Más que verdad. Y ahí si no, sí, sería aburrido. Claro. Si nos sentamos y nos ponemos a hablar y nada más, la gente dice, bueno, no hacen una mueca, no bailan, no nada. Qué aburridas, pasó? ¿Qué pasó? Y hoy que estamos las tres encima. Además, que vamos a hablar largo y tendido. Bueno, les decimos como siempre en nuestras redes, en el Instagram, en el Enfoque de Radio, nos encuentran allí. Después tenemos para pasarles el WhatsApp de la radio, 11 28 35 00 55, donde nos pueden mandar mensajes y, como comentamos, nos pueden también ver por YouTube. Nos escuchan por la página online de Riachuelo, Radio Cut, no, bueno, no hay excusas. No hay excusas. Por todos lados atacamos, nos tienen que escuchar sí o sí. Y buenos días al barrio de La Boca, que es quien nos contiene desde esta FM Riachuelo. Bueno, ¿qué les parece? ¿Nos quedó algún comentario? Creo que no. Creo que no, estamos bien para arrancar. Estamos bien. Vamos con la cortina de Ana. Preguntémosle a la doctora, a la profesora, licenciada. Sí, licenciada, ¿le parece? Arrancamos. Listo. Y así como que no quiere la cosa, acá. Buenas. Está. Bueno, y acá estamos, nos estamos riendo. Menos mal que tardaron en dar a las chicas, ¿sí? Sí, porque... Porque bueno, comentando de qué color es la ropa interior, ya es como una cosa, por ser sábado es un montón esto. Pero bueno, así es la vida. Es que Ana es muy girly y combinó los lentes con las uñas. Es muy prolija. Con la funda del celular y con algo más que, bueno, ya está. Con la ropa interior. Claro. Dijimos nosotras, porque ya que está, que metió color en todos lados. Parejito. Ustedes ven paréntesis femenino. A mí me gusta más la ropa interior que un jean. Ajá. O sea, invertís, o sea, más en eso. Muchísimo más. Además que no se ve, así que no importa, pero realmente me... Es algo que... No sé si es rosa ahora, pero... Es tu... No estoy segura, dijo Ana, pero no importa. Pero es lo importante. Sí, es nada más que eso. Muy bien, bien. Muy bien, muy bien. Contanos, para los interesados que estén escuchando. Exactamente. Contanos de qué va la cosa, aunque sabemos nosotras algo de historias, leyendas urbanas. Ay, sí, urbanos, tengo unas ganas de estar con... Muy Mariana Enríquez esta columna. Sí. A mí me encanta... Muy Ciudad de Buenos Aires, sí, con historias. Me gusta la Ciudad de Buenos Aires. En realidad la Ciudad de Buenos Aires porque la gente la individualiza, ¿no? Sí. O sea, estaría bueno de todo el país. Buenos Aires, ah. Pero no, pero cuando nuestros oyentes en su gran mayoría son de acá. Entonces, habiendo... cosas que ocurren en el mismo territorio. Claro. Es lo mismo que si habláramos siempre de Europa. Bueno, dejémonos de joder, tenemos claro, un país, ¿no? O sea, hablemos tenemos de Buenos Aires. Tenemos una América. Claro, que es lo que pasa. Entonces, vamos a empezar por el Museo Fernández Blanco. Sí. ¿Qué tal? Donde Girondo y Mujica Lainez aseguraban que habían visto algo. ¿Qué tal? La barranca de Suipacha, entre Arroyo y Avenida Libertador, dicen, estaría encantada. En el siglo XVII, en ese solar, funcionaba una compañía importadora de esclavos. ¿Qué tal? Como si fueran cosas. Cosa que es lejos, ¿no? Pero me gustaría un día ir y decir, en este lugar, ¿no? Sentir la presencia. Hoy aquellas víctimas serían almas en penas que aparecen por el Palacio Noel, que fue construido en 1920, donde funcionaba desde 1937, donde funciona, mejor dicho, el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Siempre pasaron cosas raras en esa cuadra, y más aún en la escalofriante propiedad. Los testigos no son las malas lenguas, o sea que aclaremos que son testigos, sino figuras de la política y la cultura mundial. En 1928... Herbert Hoover, el presidente, sí, de Estados Unidos, fue, uh-huh, alojado en la residencia y declaró haber escuchado lamentos durante toda la noche. Ah, la pasó bomba. La pasó bomba. Sí. Su conciencia era. Sí, digo, era su conciencia. Los miembros de su comitiva juraron haber visto una figura que paseaba cerca del aljibe. Luego, en los años 40, Oliverio Girondo y su esposa, Nora Lange, que vivían en la casa de al lado, contaban anécdotas de presencias extrañas. Cuando iba Mujica Lainez, nunca quería quedarse solo. Qué chiquichi. En enero del 89, el ballet, y ya estamos acá nomás, sí, España, de Graciela Ríos Saiz, ensayaba en el patio cuando apareció una figura femenina que de pronto se desvaneció. Muchos aseguran haber hablado con un fantasma que se describe como una joven de 17 años muerta de tuberculosis que vivió en el lugar a principios del siglo XIX. Escalofrío de por medio, su existencia consta en actas. Me causa gracia de conste en acta, ¿no? Que conste en acta. Sí. Se cree que en el museo habitan los espíritus de quienes fueron dueños de los objetos expuestos. Claro, obviamente. ¿Sí? Y se cuentan diversas historias, pero las autoridades prefieren enfocarse en la calidad de sus muestras. Obvio. Sí. Obvio. Pero estaría bueno que indagaran y contaran un poquito. Exacto. La historia, ¿no?, del lugar. Exacto. Por eso se quejan. Hay una espíritus. Muestra que es la platería de Potosí, digo. Ajá. Y figura jesuítica. ¿Y quién los hizo? ¿Quién, claro, sacaba la plata? Claro. Bueno, ahí estamos. Cabe recordar que el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco queda en Suipacha 1422. Sí. La que viene se llama La Casa de la Palmera. Ah, sí. Es bastante famoso. Sí, una biblioteca en una mansión embrujada. Sí. Hay una mansión de dos pisos con una palmera en la entrada, sótano y 9 habitaciones, escondidas en una calle oscura cerca de la Plaza del Congreso. Muertos todos sus habitantes a lo largo de 62 años, permaneció mucho tiempo vacía. Nadie quería entrar. Sí. En el 1930 una viuda compró el lugar en el que cuando falleció siguieron viviendo sus hijos. Elisa Galcerán, profundamente religiosa, y 5 varones que disfrutaban de su soltería y se ponían en conflicto la moral de sus hermanas. Jóvenes profesionales y exitosos. De pronto, se fueron muriendo. Apa. ¿Qué tal? Y parece casa tomada. Cada uno que había un entierro, una habitación que se cerraba. Mira. Okay. La casa se fue achicando. Sí, se fue vaciando. Con los espíritus adentro. Sí, seguro. Encerrados. Cerraron demasiado ventanas. Claro, sí. Demasiado, había que iriar. Hasta que se clausuró el subsuelo, donde Galcerán solía encontrarse escondidas con la mucama. Acá vemos el origen, ¿no? Digo, de la mansión, sí. El pecado. Sí, sí. Desde entonces, los herederos quieren vender la propiedad y no pueden. Caso. Algunos dicen que Lisa lo fue envenenando, pero ese secreto se lo llevó a la tumba. Claro. Claro, qué casualidad, ¿no? La mucama, el hombre. Sí, los hermanos. Los hermanos. Uno a uno. Durante los últimos 18 años la casa estuvo cerrada todo el tiempo, salvo en 2 ocasiones. En el 97 funcionó una escuela primaria que se llamaba, paradójicamente, chicas, Puertas Abiertas. Ah. Cerramos todo. El sereno jura haber visto fantasma y dice que las puertas siempre se cerraban solas, muy violentamente. En el 2005 el Partido de los Trabajadores por el Socialismo, el PTS, logró alquilarla. Muy por debajo del valor, que casi nadie quería entrar. Claro, nadie quería entrar, dijo. Para poner el Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx. Ahora en la Casa de la Palmera hay cursos y seminarios, donde fue el comedor. En la planta baja, un bar. El sótano funciona la primera señal de televisión socialista online. Uh-huh. ¿Qué tal? Y en las habitaciones del primer piso está la biblioteca del Centro Trotsky, especializada en marxismo y ciencias sociales, que cuenta con una hemeroteca de periódicos y materiales corrientes de la izquierda a nivel mundial. Bueno, bien. ¿Qué tal? Yo digo, ¿no? En esta asociación, ahora, por un lado, una ideología hace que alguien de mayor jerarquía, que violaba, digo, que tenía relaciones con alguien en la monarquía, murió y aparecían los fantasmas. Cuando entra una institución con unos fines ideológicos totalmente opuestos, todo se calma. Se calma todo. Y bueno, es posible, para han pensar. Limpiado sin querer. Queda en Riobamba 144. Sí, pleno congreso. El Palacio de los Bichos. Ah, ¿qué tal? Ese quería saber qué era. Frente a las vías del tren que pasa por la estación Villa del Parque, hay un castillo que acompaña al barrio desde 1911. Sí. Un magnate italiano le pidió al ingeniero Muñoz González que construyera un palacete de 5 pisos, con torreón y cúpula, decorado con gárgolas en las paredes. Los vecinos empezaron a decirle el Palacio de los Bichos. Claro, por todas las gárgolas. Claro. Y aún hoy se lo conoce así. Llama la atención desde lejos por su imponencia y, como si fuera poco, tiene una historia trágica. Y si no, no sería un castillo, ¿no? El castillo fue el regalo de boda de Lucía, la única hija del millonario europeo. Qué bien que te regalen eso para tu... Sí. En vez de la licuadora. Y ahí celebraron la fiesta. Fue un sueño. La felicidad y el lujo se podían respirar. Antes del amanecer, los invitados salieron a despedir al flamante matrimonio a la puerta, que cruzó las vías para subirse al carruaje lo llevaría a su luna de miel. No me digas. Sí, señora. La oscuridad le jugó una mala pasada, no vieron el tren y ¡qué buena historia! Al cumplirse su primer aniversario del accidente, comenzaron a verse luces que se encendían en el interior vacío del palacete. También se oía música, gritos y lamentos. ¡Ay, la pucha! El padre de la novia decidió cerrar la mansión para siempre y así estuvo hasta 1990. Fíjense, chicos, de 1911 a 1990. Cuando se lotrió en departamentos que aún hoy funcionan. En la planta baja, qué ironía, se abrió un salón de fiestas que al poco tiempo fracasó. Ay, es que debe haber quedado mufado. Claro. Pero desde el 96... La novia dijo, acá no baila nadie sí, más que yo. Funcionó el lechop, dilo tú, lechetiao, ¿cómo se dice en check francés? Out. ¿El qué? ¿Cómo se diría en francés? Ah, Le Chateau. Le Chateau S.P.A., uno de los primeros centros de spa urbanos en la capital. Mira. ¿Qué tal? Por último, que bueno, queda en Campana 3234, sí, que no tengo ni idea dónde queda. Villa del Parque. Ah, Villa del Parque. Sí, sí. Hermoso lugar. Sí. En San Telmo tenemos la antigua Tasca de Cuchilleros. Sí. Está acá nomás. Ajá. Es una de las pocas residencias coloniales de la ciudad que aún siguen en pie. Es correcto. Se construyó en 1830. Sí. Funciona como una parrilla porteña al carbón y la leña. Ubicada en Carlos Calvo 319. Sí. La residencia obviamente guarda una historia de amor. Y sí. Protagonizada por Margarita, hija del sargento Liden, quien se atrevió a desafiar los designios de la época y escaparse de un compromiso con Ciriaco Cutiño, jefe de la mazorca, para huir con su enamorado, Juan de la Cruz Cuello, un payador de mala reputación y mujeriego. La historia cuenta que la joven utilizó uno de los pasadizos secretos que atraviesan San Telmo para huir con su amado. Los famosos pasadizos. Muy migré, además, chica rica, chico pobre. Sí. Pero, ¿qué pasó? Los encontraron a los dos. Claro. Oh. En Luján. Herida de muerte, Margarita fue llevada nuevamente a la Tasca, donde finalmente murió. Desde entonces se dice que los rosales ya no florecen en ese jardín. No. Es verdad. ¿Es verdad? ¿Qué tal? Porque los pétalos de rosa suelen atraer al fantasma de Margarita que deambula por la casa. Es cierto, tienen rosales secos. No sé si habrán cambiado los rosales ahora, pero... Indudablemente. Es un patio hermoso, pero no las ves. Además, los vecinos del lugar afirman escuchar las guitarras y a los poetas payadores durante las noches. Exactamente. Aún cuando el restaurante permanece cerrado. Sí. Esas son tres de las miles de que las hay miles y que poco hay, a poco vas a traer más. Sí, me encanta. Son hermosísimas. Sí. Me encanta. Pero me gusta leer detrás, ¿no? Las cuestiones del poder, de dónde, cómo surge la leyenda. Claro, de dónde vienen, dónde están situadas también. En qué lugares. Qué historia tenían en ese momento y cuál tienen ahora, ¿no? Como poner el Fernández Blanco está en un lugar muy cheto de la ciudad. Villa del Parque es muy gorila hoy en día. Bueno, pero claro, es más barrio. Digamos. Es barrio, gorila. Bueno, San Telmo es histórico. Ajá. Es como, son todos como lugares distintos. En San Telmo parece mentira que se haya dado una historia burguesa, si se quiere. Sí. O sea, del desencuentro. Burguesa, sí. Pero bueno, en realidad eran ideologías. Claro, claro. Más claro. Que además, la mazorca, la época de por eso, la Rosa Surquiza era todo un desastre. No, lo de los pasadizos secretos me encanta. Bueno, están todos. Ahí se pueden visitar los túneles, que después, bueno, yo creo que algunos fueron cerrados, las conexiones, pero se suponía que todo se conectaba y sobre todo con el puerto. Además llegaron re lejos, porque ir de San Telmo a Luján en esa época... Escúchame. Era con carreta o a caballo. Para y mí los traicionaron. Escondiéndose, y sí, puede ser, porque los encontraron muy lejos para lo que era la época. Era como irse a otra provincia. Sí, como acá llegar a otra provincia. Para mí que tienen que hacer una leyenda y los encontraron rápido. Puede ser. Che, tenemos que armar una leyenda. Hay que armar una leyenda para que esto tenga un sentido. Y después ponemos la Tasca de los Cuchilleros. Sí. Eran claro, unos estaba todo pensado desde un principio. Eran unos visionarios. Muy lindo, señora. Bueno, me encantó. Muy interesante. Sí, están buenos. Y además tienen otras historias atrás, ¿no? Si uno empieza a hurgar un poquito lo que vos decís, ¿por qué no se informan los del museo? ¿Qué tipo de artículos tiene? ¿De dónde vinieron? ¿Cuál es el recorrido? Y no, inclusive en la misma nota donde yo saco la información, que es página 12, sí, o sea, digamos que es una fuente... Sí, bastante... Hasta ahí.

país, que hasta hoy hay un presidente que le habla a un perro muerto y dirige bueno, un país. Bueno, sí, tal cual. Sí, hay algo tal de espiritismo. Hay algo de espiritismo. Y ganó por el 52%. Sí, sí, sí. Hay algo de locura. Vamos a dar cuenta que sí. Bueno, vamos a hablar entonces del vínculo entre Victoria Ocampo y Virginia Woolf. Breve repaso de ambas. Victoria Ocampo fue, bueno, una de las figuras más importantes de la cultura argentina y latinoamericana, diría, del siglo sí. XX. Escritora, intelectual, editora, sobre todo mecenas, una mujer muy dedicada a que se conocieran a los artistas acá. Fundó en 1931 la revista y la editorial Sur, que se convirtieron en un faro cultural en América Latina. A través de Sur, Ocampo difundió las obras de distintos escritores europeos, estadounidenses, sí, para traduciendo. Mi gusto mucho, pero sí, también eran los de la época, ¿no? Eran sí, los top de la época, Tagore, etcétera. Traduciendo a Lawrence, a Albert Camus, a T.C. Eliot, claro, y entre ellos tradujo a Virginia Woolf, así es que se conocen. Su trabajo fue muy importante para exponer en Europa a los autores latinoamericanos y en Latinoamérica a los europeos. Siendo mujeres. Siendo total. Y ese es otro. Podría haber sido una gestora cultural lo que hizo, lo ¿no? Lo era. O sea, se podría considerar así, sí, digo. Sí, armó una villa a la cual iban todos los venían todos los escritores del mundo, pensadores, filósofos, no solo escritores, venían a la Villa Ocampo porque, bueno, era un centro de reunión de la cultura. Claro. Un poquito la alta cultura argentina, digamos. Bueno, sí. Pero también te podías en encontrar... En esa época todavía no teníamos definido cultura. No estaba tan definido. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Se hablaba de un voto calificado. Entonces, exacto, bueno, como todo. El contexto era así. Ese es el contexto. Bueno, Virginia Woolf fue una de las novelistas más innovadoras del siglo XX, una figura central del modernismo literario. Ella era británica, miembro del círculo de Bloomsbury. Su obra desafió las convenciones narrativas de la época, experimentó mucho con el flujo de la conciencia, con la introspección, con el ensayo, una mezcla de ensayo y novela. Bueno, algunos de sus libros, La señora Dalloway, Alfaro y Una habitación propia, que es como el más conocido, sí, porque es este ensayo barra ficción en el que ella habla de lo difícil que es ser mujer y escribir y vivir de la literatura siendo mujer. No, me quedé porque siempre me pasa lo mismo. Cuando se habla de Virginia Woolf, yo pienso en Alfonsina Storni. Porque no sé por qué tienen como un paralelismo de esa cosa las trágica. De... Las dos se suicidaron. Exactamente, esa elección de vida y de muerte, sí, la tragedia, ¿no? La tortura de con vidas complejas. Sí, sí, Virginia Woolf, una relación muy dolorosa con ella misma, sí, con su salud. Sí, sí, por eso. Sí. Siempre me viene Alfonsina. No es un mal vínculo, sí, total. Y vamos a hablar de la relación entre ambas, sobre sus encuentros en persona se registra poca información, así que podemos se puede especular. Podemos especular e imaginar si queremos. Podemos hacer una novela si queremos. Podemos hacer una novela si queremos. ¿Quién nos va porque a mentir? Hay mucho de como de bueno, que eran colegas, que se respetaban, no sé qué. Para mí además había un interés erótico. Sí, o emotivo, siempre, sobre todo de Victoria a Virginia. Sí, se ha pensado siempre eso. Sí. Como entredicho. Claro, no se sabe muchos encuentros. Sí se sabe que Victoria y Virginia Woolf mantuvieron una relación epistolar que duró varios años, pero en esas cartas hablan de algún que otro encuentro. Ahora después vamos a leer alguna. Su vínculo comenzó cuando Ocampo, que era muy admiradora de la... O sea, ella es medio una fanática cuando le escribe a Woolf, decidió traducir y publicar el ensayo Una habitación propia en la revista Sur. Entonces ahí empiezan un intercambio. Dijo, yo le voy a traducir el librito. Inteligente, linda. ¿Qué querés? Ocampo veía en Woolf a una maestra y una referente intelectual. Claro. Y Woolf se sentía muy halagada por el interés tan fuerte que tenía una figura importante en Latinoamérica por su obra. Aparte de que Woolf, para ser una de las escritoras más importantes del mundo, no se la creía para nada. Claro. Y la verdad que es una de las escritoras de la literatura universal más importantes. El intercambio de cartas hablaba, bueno, de temas literarios, de todo el proceso de traducción en el cual Ocampo le va preguntando cosas sobre Una habitación propia. Pero además en esta historia aparece una tercera mujer, que también me parece interesante porque tenía una tarea parecida a la de Victoria Ocampo, que es Sylvia Beach. Sylvia Beach era una librera y editora estadounidense que se instaló en París y fundó la primera librería Shakespeare and Company, en 1919 en la Rue de Lodion, que es una librería que hoy está en otro lugar, pero viene desde esa época. Era la primera librería. ¿Está con el mismo nombre? Con el mismo nombre, y es un lugar recontra. Tengo la calatote. Recontra turístico. Va todo el mundo, aparecen muchas películas. Es una referencia de. Sí. Era una librería, básicamente, de libros en inglés en Francia. Pensemos que también que en París en ese momento estaba lleno de escritores exiliados de distintos, por distintas guerras y motivos, y pintores. Claro. Entonces, bueno, era una librería. Era un refugio para escritores. Su librería se convirtió rápidamente en el punto de encuentro de la generación perdida. Escritores como Hemingway, Fitzgerald, pasaban sus días allí. Tenía una habitación arriba donde muchos se quedaban a dormir. Casi nada. Y no, o sea, que no eran solamente una librería, digamos, era un lugar de encuentro. Era una excusa. Era una excusa. Claro. Totalmente. El gran hito de Shakespeare and Company es que publicó la obra maestra de James Joyce, Ulises, que había sido prohibido en Estados Unidos y en Inglaterra por el contenido, y ella decidió publicarlo bajo el sello de la librería. Ese fue como el hito que la hizo conocida. O sea, que nunca lo pude terminar de leer. ¿No? Nunca. Nunca. Y dicen que muy poca gente en el mundo lo terminó de leer. Mira, sí, es como la obra muy denso. Sí, es como la Ilíada de la Odisea, viste que todos te dicen que lo leyeron, leímos partes. O el Capital de Marx. También. Yo lo leí la Odisea, pero la Ilíada de la Odisea tiene aventura, en cambio Ulises es como que viste. Es difícil de abordar, importante. Yo no leí tampoco. Para el que lo escribió y el que lo interpretó. Bueno, la librería de Beach, funcionó hasta 1941, cuando la ocupación nazi de París la obligó a cerrarla. Según se cuenta, Beach se negó a venderle a un oficial alemán la última copia que le quedaba de un libro de James Joyce, lo que provocó que le amenazaran con confiscarle todo y cerrarle la librería. Estamos hablando de mujeres. La sacó barata, Digo, sí. Barata en aquella época. Sí. Bueno, se dice que ella fue la encargada de presentar a ambas, ya que como justamente ella difundía la literatura en inglés en París, tenía una gran amistad con Virginia Woolf, y también era muy amiga de Ocampo, que Ocampo cuando viajaba allá pasaba por la librería de Beach. De hecho, Victoria Ocampo, para publicar la obra de Virginia Woolf en Sur, medio que hace la intermediaria con Sylvia Beach, así que medio que es la que las necesitaba presenta. Necesitaba los derechos, un montón de cosas, no es tan fácil. Lo que sería en esa época, intentar traducir un libro de una escritora viva, pero en Inglaterra. Además, yo pienso esto, la comunicación epistolar de lo que tardaba en llegar. Totalmente. Claro. O sea, los viajes. Porque todo esto que lo dijiste en un minuto, que ella vinculó a los dos. Sí. Meses de uno para allá, fue con el otro para allá. Y los viajes, los telegramas, las cartas. Dedicaban la vida a esto, no tenían televisión. Pero además escribían. Además en el medio y hacían y Victoria la pasaba bomba. Bueno, exacto. Se divertían y venían. Es maravilloso. En 2020, este libro, a mí me salvó de la pandemia, debo decir, este libro. Sale Correspondencia, que es editado por Rara Avis. Que recopila el intercambio epistolar entre Victoria Ocampo y Virginia Woolf, y además tiene parte de un diario de Virginia Woolf, y bueno, donde se puede ver la relación de entre ambas. ¿Puedo? ¿No? ¿Leo algo? Leo así al azar. ¿Y hoy alguna de ustedes dos se la lleva? ¿Y si no para qué? Hacemos un sorteo. Querida Virginia, esta carta es de Victoria a Virginia. Ustedes miren cómo le escribe, porque para mí es como entre fanática y medio enamorada. Psycho y enamorada. Sí. Bueno, era. No me digas nada, déjame. Querida Virginia, creo que me quedaré en Londres hasta la semana que viene, aunque acabo de recibir una carta de Madrid donde me esperan desde los primeros días de noviembre. Victoria tenía una vida re aburrida. Verá, quiero publicar un libro allí este mismo mes. Pero como después no podré volver a Londres, será mejor que me quede aquí unos días más, tanto como me sea posible. O sea, estoy en Londres, Virginia. Sí. Es como un mensaje. ¿Estás libre? Estoy libre. Por supuesto, sé muy bien que hay un montón de gente interesante con la que hablar en Londres. Lo mismo pasa en París. Pero acá estoy. Pero muy pocos escritores, por lo menos en París, donde conozco casi a todos los que vale la pena conocer, me resultan interesantes del modo en que usted me resulta. Que muy ella. Estoy sumando. Muy, claro. Muy Moria. Quiero decir, de un modo vital. Valerie es un buen amigo mío, también lo es Drew, también lo fue Ana de Noailes. Bueno, bueno, empieza a tirar acá, hace unos nombres, como diciendo, mirá que vengo del sur, pero sí, guarda. Por favor, Virginia, no piense ni por un instante que estoy tratando de adularla. Odio esas cosas. Cuando usted habló ayer de K. Mansfield y yo dije que no se la debía comparar con usted, es porque aunque yo pueda ver perfectamente el encanto que tienen, significa muy poco para mí. No me gusta comer y no alimentarme. Soy una persona muy voraz. ¡Epa! Y creo que el hambre lo es todo. No me avergüenzo de estar hambrienta. ¿No cree usted que el amor es nuestra hambre de amar? ¿De dónde lo sacó? ¿Qué tiene que ver con eso? Pero por la duda te la tiro. De repente era, vamos a tomar un café, de repente... Claro. Voy a presentar un montón de amigos. Che, ¿y del amor? Che, ¿y del amor? ¿Hablas? ¿Qué pensás del amor? Comenten. ¿Cómo la ves? ¡Qué maravilla! Quiero decir que nuestra hambre es un elemento muy importante, que las cosas no existen realmente para nosotras, sino cuando y porque tenemos hambre de ellas, y en la medida que esta hambre sea intensa. Pasión. El secreto de un Picasso es que tiene hambre de pintura. Claro. Sí. Es por eso que dice, yo no busco, encuentro. Es su hambre la que habla. Bueno, después sigue, bla, bla. ¿Qué le contestó Qué eso? Carta rara, ¿no? Bueno, ese es el tema de este libro, que no es tan lineal porque no hay registro de todas las cartas. Claro, pero hicieron un compilado de pero lo Virginia que se es cuenta. Más tímida. Victoria va al... Al grano. Al claro. grano. No, sí, iba al grano, claro. sí. Ahora sí, les sí. voy a leer alguna de Virginia. Sí. Bueno, y esta carta la termina con, cuando esté libre, hágamelo saber. Claro, sí, entendimos. Ya entendimos que claro. era lo que quería. Un café o lo que dé. Si algún día... Un café o lo que dé. Si algún día quiere cenar o almorzar con su marido sí. aquí, bueno, ya bueno, que está, traelo. Ya que está, traelo. Yo estaría encantada. Además que sabe que el otro no va a llevar al marido. No. Además que sabía que no iba a ir con el marido. Tenía un pero quilombo. Si eso la fastidia, no se hable más. Prefiero conversar con usted al lado del fuego. Claro, listo. Victoria. Cerrame la 8 y traeme el café. ¿Año? ¿De qué año estamos hablando? Esto es del 34. Iba a decir 40, pero sí. 34. Increíble. Y a ver, ¿tenés una más? Sí, sí. sí. Vamos sí. con tengo. Esta de... Virginia Victoria. A ver, pero Victoria tiene un tono. No, Victoria. Yo creo que si alguien quiere levantar, tiene que agarrar esta agarrar carta, cambiar carta. El nombre sí, y mandárselo sí, a alguien. Es así, sí, tal cual, sí. tiene razón. Le pone querido al que quiera, el nombre a quien quiera. Sí. A quien corresponda. Está muy bueno, tal cual, eso me gustó, ¿eh? Porque, ¿sabes? Dios mío, Victoria. Sí, era brava. Y le escribe Virginia. Mi querida Victoria, esta es del 35, un año después. Como vos decís, son 10 años claro, de cartas ¿viste? Que van y vienen. Y pensemos que años, ¿no? Para dos mujeres que se relacionan, que escriben, que se editan, que se leen. Crisis del 30, crisis del claro. 30. Guerra Mundial. O sí, sea, aparte la masculinidad al palo, dirían, ¿no? Ha llegado su magnífico libro, le dice Virginia Victoria. Sí. ¿Qué tentador resulta? No puedo leer ni una palabra. ¿De la otra le manda... qué libro estará hablando? Le manda testimonios de Victoria Ocampo. Testimonios. No puedo leer ni una palabra, Victoria se lo mandó en español. Sí. Y sin embargo, cada dos palabras encuentro una que me es casi conocida. Tendré que esperar la edición francesa. ¿O debería empezar a aprender español? Le pregunta Virginia. Le está contestando la otra carta. Sí. Usted ya está entre las mariposas, porque hay algo de que Virginia la imaginaba a Victoria como en esta tierra lejana, que era Latinoamérica, claro. rodeada de mariposas naturaleza. Y de vegetación. Claro, que Victoria tenía menos naturaleza. No, que... tenía naturaleza porque tenía un lindo jardín. Era un parque. Es verdad. De... O sea, pero ella imaginaba otro. Ella imaginaba más salvaje todo. Sí, no los chanchos volando de sí, hacia Marte. No tan citadino claro. como era claro. la vida de Victoria. Usted ya está entre las mariposas y yo sigo en Londres, en la habitación que usted escribe, salvo por algún que otro fin de semana ocasional en el campo. Todo es en apariencia muy monótono, estaba aburrida Virginia, y del tamaño de la madriguera de un topo. Pero Londres está llena de gente que conozco y sus almas suelen escupir lava. Quiero decir que hablan mucho y no siempre son chismes. ¿Qué hace usted ahora? Un viejo coronel me ha estado contando acerca de la dificultad de empezar un club de campo. ¿Viste cómo le mete el hombre ella? Le mete el hombre, ¿no? O sea, le mete como... Escúchame, mirá que yo... Los sí, porque la otra es... No, la otra va derecho. La otra va derecho, la invita a ver el fuego. Esta es la histeriquea. Un viejo coronel me ha estado, también inglesa. Claro, es otra cosa, verdad. Me ha estado contando acerca de la dificultad de empezar un club de campo. Imagino que oye cómo el viento curva un millón de arcos en el pasto de las pampas. No sé qué pasa con la edición en español de Un Cuarto Propio. Preguntaré. Qué desconectado está todo. Pero aún no logro armarme una imagen de usted. La pienso jugando al tenis a bordo del barco con un caballero moreno parecido al rey de España. Fíjate, fíjate, qué terrible. Bueno, pero también Victoria de Armas Tomar. Claro, que Victoria problema. Un poco... No, pero digo ella. Ella se las manda todas. Claro. O sea, le va poniendo el freno de mano. Cuénteme la verdad uno de estos días y mándeme una foto muy exacta de su casa. Y acepte mis saludos y mi agradecimiento por... Agradecimiento, por el libro tan prometedor. Suya, Virginia Woolf. ¡Ah, toma! Bueno, muy bien. ¡Ah, toma! Correspondencia. Correspondencia. Claro, bien inglesa. El que quiera saber cómo sigue esto, está muy bueno. Es espectacular, es espectacular. Este libro a mí me salvó de la pandemia. Y tiene imágenes de manuscritos. De las cartas, sí. Cartas manuscritas. Algunas son a máquina, pero hay otras que son manuales. Puño y letra. Puño y letra. Mirá. Entonces, qué bueno. Muy bueno. No sé si se ve. Sí, sí, sí. Sí. Así bueno. Que nada. Muy bueno. Recomiendo bueno, mucho ya. Este libro. Y, sí, encantó, y sobre todo te transportan a una época y a dos minas con una cabeza bastante. Pero además en una época que especial. Podría ser hoy. Sí. Sí, y es un libro gracioso porque hay un momento en el que, claro, como Virginia habla tanto de las mariposas, Victoria le manda unas mariposas en una caja que obviamente llegan muertas a Inglaterra. Quizá Victoria dijo, bueno, las va a abrir y van a salir volando, llegaron muertas. Parece el coleccionista de Hitchcock. Sí. Se le fue. Pero la otra dijo, bueno, le manda unas mariposas. ¿Quién hizo la recopilación? Es de Rara Avis, es la editorial, y Manuela Barral es la que además tiene una introducción contando y demás, es la que se encargó de recopilar las cartas y demás. Muy interesante, muy interesante. Y al final hay partes, hay extractos del diario de Virginia Woolf. Ah, claro, así que muy bueno. Qué bueno. Bueno, quien quiera acercarse a dos escritoras, ya hay alguien que ligó. Sí, acá, ya ligó. Ya metió la bueno, mano, porque después vuelve y vos llevando, estamos más hacemos, cerca. Vamos y venimos con sí, el librito. Sí. Qué lindo. Bueno, gracias. No, muy lindo. Encantó. No, de esto no habías hablado, quédate no, tranquila. No, yo ¿verdad? Tengo mi correspondencia, así no habíamos hablado. Qué raro, bien. Pero bueno, el final era así. Algo está cambiando, dice Bomba Estéreo. Los escuchamos y volvemos para cerrar el programa. Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo este momento, dejando todo lo que tenga que seguir creciendo. Soy lo que soy, lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Soy lo que soy, lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Me estoy liberando del tiempo solo. Y esos sentimientos, y esos sentimientos. conciencia y libertad. Camino despierto, camino despierto. Abro mis miedos y adentro tu risa no estaba. Dolíame el pecho y pedía que no desexista. Ahora estamos en el aire. Aire, aire, dice el cartel. Gracias, Romeo. Bueno, tenemos un mensaje, lo voy a leer antes de pasar al último bloque, que es una noticia en realidad lo que traje, no muy alentadora, como todo lo que está sucediendo, pero hay que saberlo. Nos mandan un mensaje sobre el tema de la columna de Nadie, eran mujeres muy adelantadas para la época, sabían en el mundo que no las iban a comprender, quizá por eso se suicidaron. Hoy no se escriben cartas y pronto no va a haber libros, no van a leer libros, perdón. Bueno, sí, hay un poco de verdad en todo esto. Sí. Es así. Siempre ediciones. Yo acudo a las ediciones de cooperativas. Exacto. Y todo. Siempre que no, hay alguien. No será el formato libro tradicional, pero. Pero siempre va hay circular. Algo. Sí, uh-huh. Siempre va a circular. Pero habla de que la gente no lee libros. Y hay un poco de eso. Sí, hay mucha, de eso. Hay también. Mucha maquinita. Bueno, por eso yo decía, no tenían tele también. Claro, para dedicarle claro. todo este tiempo a leer. Bueno, seguro. Miguel Ángel no hubiera hecho la Capilla Sixtina. Sí, claro, no había tele. Pero bueno. Básicamente, sí. Son épocas. 100 años de ese vida ese es otro mismo. Tema, ¿no? En la cuestión de cuánto ganan las librerías, cuánto. Bueno, hemos hecho el tema del cierre de las librerías. Sí, ahora hay un tema con las editoriales. Claro, está todo quebrado. Que les está costando muchísimo. Y como si todo esto que están diciendo fuera poco, vamos a agregar una más. Porque así es la. Sumémosle. Restémosle sería, pero. Bajaron las obras de una exposición de fileteadores por contenido político que hiere la susceptibilidad del gobierno nacional. Esa es. La respuesta. Y era la susceptibilidad quisiera del saber. Gobierno nacional. No. Muy bien. Fileteadores. Perdón, la susceptibilidad de un gobierno que habla de mandriles, que hace apología Momentí. De la violación. No, vos pensá lo que quieras. Claro. Acá hay una herida. Gobierno me estoy nacional. Ubicando en la susceptibilidad. No, ubícate en la susceptibilidad. Que ubicarse en contexto. Fileteadores, arte popular, si los hay, tradicional, histórico. Que el mundo lo hemos visto en las rutas, no solamente sí. en las rutas, en todos lados, claro. pero en las rutas. Y sí. ¿Quién no vio el camioncito, no? Por favor. Son obras referidas, les voy a decir por qué hiere la susceptibilidad sí, para quiere. Que entiendan. Obras referidas a la educación pública, claro. al conflicto de Gaza, que se exponen en el marco de la muestra 14 del Encuentro Anual de Fileteadores. Hace 14 años sí, que sí, los sí. fileteadores hacen ¿Ah, sí? esto. Los organizadores denuncian censura. Pasaron la época de M también. Pasaron, sí. Es correcto. Desde la Asociación de Fileteadores denunciaron la censura de las autoridades del ex CCK, para mí sigue siendo CCK, que ahora le pusieron otro sí. nombre, que no importa, en la exposición, bueno, lo vamos a nombrar en este caso porque viene bien. Palacio de la Libertad. Palacio de Libertad, me cago en la libertad sería, claro. Sí. En la exposición del 14 Encuentro Anual de Fileteadores, que se iba a desarrollar esta semana en las instalaciones del edificio, ubicado en el Bajo Porteño, para alguno que no sepa dónde está el CCK. Horas antes de la inauguración de la exposición, se nos informa que debemos bajar las obras con contenido político porque hieren la susceptibilidad del gobierno nacional. Del gobierno, fíjate que ni siquiera es la susceptibilidad gobierno, de la gente. No, del gobierno nacional. Del Estado. Del gobierno. Y aparte, bajar la obra es censura si esté hiriendo bueno. a la marmota de enfrente, no importa. Puntualmente las referidas a educación, o sea, puntualmente, les puntualizan cuáles, ¿no? Después podían poner la exposición. La que dice un carro de melones iba. Qué las referidas a la educación pública y al conflicto de Gaza. Creemos en la democracia y en el arte como comunicador y transformador social. Remarcaron los organizadores. Añadieron, el filete porteño es la expresión pictórica característica de Argentina que transmitió sentires y sentidos desde sus inicios. Fue prohibido por la dictadura y hoy censurado por los libertarios. La gestora cultural de la Asociación de Fileteadores, que es Ayelen Fagiari, nos contó que horas antes de la inauguración de la exposición les informan que deben bajar las obras con contenido político porque están hiriendo la susceptibilidad del gobierno nacional, puntualizando las referidas a educación pública y al conflicto de Gaza. Invito a quienes quieran ver las imágenes uh-huh. de hoy del programa, los textos a los que ellos refieren que hieren la susceptibilidad del gobierno nacional. Pero lo vamos a decir igual. Una decía, la educación del pueblo no se vende, se defiende. Y respecto a las tres que había de Gaza, una tiene la bandera y dice que lo injusto no te sea indiferente, y otra sostiene la frase, Palestina libre. Dice ella, montamos la muestra que se inauguraba hoy y anoche nos plantearon que hay que bajar las obras políticas. Empezamos una negociación defendiendo la democracia y el arte como comunicador, y ellos se dieron a dejar algunas, pero hay tres que cuando llegamos hoy ya las habían bajado y no son negociables. ¡Qué atrevidos! Y no son negociables. Porque aunque ellos digan que no es censura, si no había una claridad previa de los límites de lo que se puede exponer, claro, para nosotros es censura. Ante esto, nos vamos a mudar en menos de 24 horas la muestra con 160 piezas y las actividades. Seguramente sea un sindicato. Hay que ir. Se retiraron. Hay que ir. No, pero se retiraron. No, por eso. Hay que ir a la que armen. Hay que ir a donde la armen. Pero otro se queda con las obras censuradas. Sí, agarraron todo y dijeron, nos vamos. Vamos a buscar dónde. Seguramente un sindicato, calculan que las van a aceptar sin problema. Desde el grupo de fileteadores hablaron de volver a montar la exposición en otro espacio que defienda la democracia y la libertad de expresión como lo hacemos nosotros. La expresión popular no acepta la censura. ¿Qué vayan a la provincia de Buenos Aires? Señoras y señores, en provincia se van a instalar. Pero es fileteado porteño, por eso lo suelen hacer en Cava. Bueno, pero hay que inundar todo. Pero es que nunca tuvieron problemas. Y bueno, pero ya sabemos, chicas. Ahora le ceden un espacio como el CCK y le dicen qué pueden poner y qué no pueden poner. A mí lo que peor me cae, o no me cae, lo que más temor me da, es esta cuestión de cuánto personal tienen que están de espías en tantos lugares culturales. Porque son espías de lugares culturales. Sí, no es que Milei fue a ver la obra. No. Acá no es ni el ministro, el secretario de Cultura. No, claro, es mucho más abajo. Acá es terrible, porque hay un montón de soldaditos. Fíjate que van a colgar, dijeron seguramente. Miren que cuelgan. Seguro. O sea, ese es terrible. Bueno, esperemos que lo pasen a un sindicato y los podamos visitar. Sí, hay que mucho placer. Hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Esperemos encontrar dónde están. Bueno, hicieron bien bajar toda la muestra de 160 obras y actividades. No es poco, porque laburaron para montar eso. Les recordamos antes de irnos que hoy hay una jornada solidaria de tecnología acá en La Boca por los 5 años de la cooperativa Fray Luis Beltrán. Arreglo de PC, celulares, torneo de Play 3, torneo de Counter 1.6, juegos, acá en Suárez 421, acá en la planta baja de nuestra radio. Qué este bueno. Sábado a las 14 horas organizan la cooperativa Fray Luis Beltrán, la UTEP y los pibes. Así que vénganse, Barrio de la Boca, que nos está escuchando a partir de las 13 horas. Cualquier aparatito tecnológico que tanto cuesta sostener ahora, los chicos les van a indicar cómo, bueno, van a aprender cosas, además hay juegos. Sí, inclusive sacar dudas, ¿viste? Sacar que dudas. Lo tienes, y, che, ¿cómo hago? Intentar con solucionarlo. Está y bueno. Además de eso, hay juegos y entretenimientos para los chicos y todo. Así que no se lo pierdan, a partir de las 13, Suárez 421. Además, que la manera de que esto perdure y continúe es así, concurriendo. Exactamente. Esa es la única manera. Exactamente, así que vénganse. Nos vamos escuchando a la Joaquí, Se dice de mí. Sí, y lo decimos hasta la semana que viene. Gracias, Romy. Gracias, Moni. Nos chau, vemos. Chau. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen mu.